que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar porque son orijinales. No se puede tumbar porque son orijinales. Esa mata nace en el monte. Esa mata tiene poder. Y esa mata es Ciguaraya. No va a tumbar.